razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón, fuiste tú igual, sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi salvación.